soy un chico mega upload, ¿no? Me parece súper cómodo. Por eso, precisamente por eso, porque no requiere organización. Es decir, para mi filosofía, digamos, es perfecto. Ajá. Primero porque yo borro mucho. No sé si tú guardas o borras. Yo, no, borro, no. Yo soy mucho borro consumir todo, y borrar. Todo. ¿Verdad? O sea, porque si no es que no tendría sitio. Claro, o sea, no hay sitio. Veo y borro, veo y borro. Entonces, para mí es la solución perfecta. Digamos en el tema de bajarlo. A partir de ahí, una vez que lo tengo, seguramente el proceso que seguimos es muy parecido, porque luego tienes que subtitular la mayoría de las veces. Y bueno, ahora hablaremos de eso. Pero para mí es perfecto Mega Upload. Lo probé, digamos, me dejé aconsejar un poco, porque sabes que hay otras opciones. Sí, RapidShare. Efectivamente. Ajá. Me incliné por esto, pero me hablaron bien de ello. Y no sé si hay más o menos contenido. No lo sé, no sabría decirte. Yo encuentro lo que busco en Mega Upload en cuestión de series. No tengo ningún. No me falta nada, digamos. Y me da esa inmediatez en lo que yo quiero ver, digamos. Pero la manera de conseguir el material, o sea, ¿qué haces? ¿Son enlaces? ¿Buscas dentro? Vamos a ver. Lo primero, yo recomiendo probar, ¿no? Porque nunca. Yo me planteé probar un mes en cada servicio y al final nunca probé el RapidShare porque no tuve necesidad. Probé un mes el Mega Upload, me convenció, renové. Sí. Lo primero, te haces una cuenta. www.megaupload.com y ahí tienes varias opciones. Creo que había un mes, dos meses, no sé si ahora es un mes, tres meses, seis meses, un año, e incluso creo que hay una cuenta vitalicia, cada una con sus precios. Entonces yo recomiendo probar, por supuesto, con un mes, ¿no? O dos meses o tres, probarlo primero. Te haces tu cuenta. Se paga por PayPal. Y claro, luego tienes que buscar los links, efectivamente. Es un parecido a un torrent en el sentido en que tienes que buscar en foros, en páginas especializadas, donde, por cierto, muchas veces te dan los links a los torrents, pues también te dan los links al Mega Upload, ¿no? Yo es que algunas veces, o sea, supongo que si tienes la. O sea, esto, o sea, es útil y es cómodo y es fácil teniendo la cuenta. Si no tienes la cuenta, un coñazo. Ah, si no tienes la cuenta, es horrible. La cuenta es insufrible. Sí, sí. O sea, yo conozco gente que dice, no, yo me lo descargo, y al rato vuelvo, me pide el password, reinicio el router. Digo, Dios mío, mi arma. Si no quiero hacer nada, yo quiero que esto se haga todo solo, automático, sin que yo tenga que tocar. No, para mí Mega Upload es una solución pagando. No lo es para nada. La guardería está de la chapuza está de gratis porque no realmente, bueno, a lo mejor alguien ha encontrado la solución para hacerlo, yo no, desde luego. Eso, si te planteas utilizar Mega Upload, para mí hay que pagar, eso está claro. Bueno, pues eso, una vez que tienes tu cuenta, tienes que buscar tu fuente, digamos, o tus fuentes donde vas a encontrar esos links. Y bueno, las fuentes son variadas, hay muchas. Y es, ya te digo, donde encuentras torrents encuentras links a Mega Upload muchas veces. Sí, sí. ¿Qué uso yo? Taringa, para mí es muy fiable. Antes usaba Vagos, pero hay muchos links muertos en Vagos últimamente. No sé si soy yo o si es una tendencia, pero muchos no me funcionan. Entonces, mi fuente es Taringa. Mira, en tus series también tienen, hay muchas, no es todas, pero hay muchas series que también incluyen los links de Mega Upload y demás para descargar. Y luego tienes sitios donde puedes ver en streaming, donde puedes ver series, como son tus series Yonkis, ¿lo conoces, supongo? Bueno, no. Pues, ¿no lo conoces? Ese no. Bueno, pues ahí, tus series Yonkis, ahí tienes todas las series. Megas, ¿verdad? Sí. Pues bueno, son tres links generalmente. Puede, alguna excepción, a veces encuentras de un solo link. Pues son tres trozos que vienen comprimidos generalmente casi siempre en RAR, por lo tanto vas a tener que tener un programita, un soft de descompresión de RAR. Tú tienes uno, ¿no? Supongo. Sí, hay más de uno. ¿Cuál tienes tú? Pues ahora tengo un RAR Tengo, ¿qué más tiene por aquí? Seven Zip, creo que tiene por ahí también. Voy cambiando un poco. Uh-huh. Hay veces que lo quito todo y me quedo con la utilidad que viene por defecto de MacOS, vamos, del Leopard. No sé, voy cambiando un poco. También he tenido el Stufit. Cuando sí, me da problemas lo elimino. No sé. Hay un montón de ellos. Yo tengo ahora mismo Rare Expander, que me va bien. Y, ¿Rare Expander? Rare Expander, sí. Eso no he probado. No lo he probado. Bueno, pues no. Es muy, muy sencillo y muy... En fin, hace bien lo que tiene que hacer y muy sencillo. Bueno, pues te bajas tus links. Pongamos que son tres. Si lo haces todo manualmente, veremos ahora formas de hacerlo de forma automática. Pues pinchas dos veces en el primero y automáticamente va a ir a buscar en el mismo directorio, o si los tienes en el escritorio, pues en el escritorio va a ir a buscar los otros trozos y los va a unir. Así de sencillo. Entonces, donde tú te has bajado tres, por ejemplo, vas a conseguir un solo archivo, que por lo general va a ser un AVI. Ajá. ¿Vale? Y así de sencillo. Digamos, para hacerlo manualmente. Luego veremos que hay herramientas para automatizar todo esto también. Para gente perezosa, como eso yo. Es. Entonces, realmente, diferencia con lo tuyo, para mí es eso, ¿no? Es decir, quiero esto y lo quiero ya. Y entonces lo busco y lo encuentro. Si no quieres tener que almacenar en casa, pues directamente va y lo coge. Entonces, claro, yo entiendo que a lo mejor a ti no te compensa, ¿no? Tú lo tienes... Pero... Ahora te pregunto yo, ¿te ha pasado a ti alguna vez que has dicho quiero ver este capítulo porque me falta el último capítulo de la serie y estoy súper picado y no lo había? No me ha pasado, no digo que no pase, pero no me ha pasado. Es decir, yo los jueves por la mañana lo primero que hago al empezar a trabajar es bajarme el capítulo de Lost, ¿no? Ajá. Y no tengo ningún problema, me lo bajo y en 10 minutos lo tengo. Y cuando he querido ver, cuando me he bajado Damages, y todas las series. No digo que no pueda ocurrir. Lo que sí ocurre, ya te digo, según la fuente que uses, son links muertos, ¿no? O links que no funcionan. Pero a lo mejor me ha ocurrido una vez, he ido a otra fuente y lo he encontrado. O sea, que no sé si es muy frecuente eso, no lo creo. ¿Por qué? ¿Has oído algo de eso? No, a mí, por ejemplo, me pasaba antes cuando tenía yo mi viejo PC, y me pasó justamente con 24. Descargamos toda la temporada, o al menos yo creía que había descargado toda la temporada, pero me faltaba un capítulo. Y íbamos viendo la serie, y la íbamos viendo, me iba gustando, y hasta que llegó el día de ver el último capítulo, que igual nos tragamos dos o tres capítulos antes, y cuando, venga, vamos a poner el último, y cuando fuimos a poner el último no había. O sea, ¿cómo que no hay? Yo estaba con emule, digo, Dios mío de mi alma, digo, ahora una semana para bajar un capítulo. O sea, fue desesperante. Entonces ya me propuse, digo, no, digo, cuando sean series así que piquen tanto, tengo que tener un mínimo de capítulos por delante para ver preparados por si acaso. Hombre, lo que sí me ha ocurrido, algún error sí ocurre. No es frecuente, pero sí que me ha pasado de bajarme 4, 5, 10 capítulos, por lo que dices, ¿no? De antemano para tenerlos. Y de ponerte el 5 y luego, venga, vamos a ver uno más. Ponerte el 6 y resulta que el 6 es el 5 repetido. O sea que hay un error ahí. ¿Y por qué? Pues de la fuente de donde lo has sacado, pues ha habido un error y bueno, te lo tienes que volver a bajar. Pero vamos, ya te digo, justamente esa inmediatez me garantiza que en cuestión de 10 minutos lo voy a tener. ¿Vale? O sea que es lo que a mí me gusta. Bueno. A partir de ahí hay herramientas para gestionar esos multilinks, porque claro, una serie son 3-4 links como muchos, una película ya cambia el tema y si es en HD ya ni te cuento, ¿no? Uh-huh. Pueden ser 8, pueden ser 15, entonces hay unas herramientas que gestionan eso. Entonces claro, si tienes una cuenta Mega Upload de pago, que ¿cómo la llaman? Premium, me parece. Premium, sí, creo. Creo que es premium. Entonces, necesitas una herramienta que gestione esa cuenta premium. Es decir, una herramienta donde le vas a meter tu nick y donde le vas a meter tu password, donde va a poder entrar en tu cuenta para loguearse y a partir de ahí gestionar los links. Bueno, la más utilizada es JDownloader. Y hay una versión para Mac. Pero es muy variable, a mí me ha funcionado muy mal, hay gente que se queja mucho y últimamente con la última actualización me va muy bien, ha cambiado radicalmente, pero hay gente que se sigue quejando mucho de que le va muy mal y bueno, la verdad es que no sé a qué achacarlo. Hay gente que está muy contenta y hay gente que está desesperada con eso. Y la verdad es que en Mac hay muy pocas opciones de gestionar multilinks de esto de Mega Upload, hay muy poco, no hay mucho. En Windows hay más herramientas y sobre todo hay una del propio Mega Upload que creo que va bien, que funciona bien. Pero en Mac tenemos esta y pocas más gratuitas, quiero decir. Ajá. No gratuita ninguna, me parece. El JDownloader es gratuito. Ese sí es gratuito, me parece, pero el resto yo... El resto es de pago, ¿verdad? De pago. El Speed Download yo lo he probado, la gente está muy contenta, la verdad es que no es muy caro, creo que son unos $20, y la gente que lo usa está muy contenta. ¿Tú lo has probado? Sí, yo lo tengo, lo pillé por suerte con un bundle de Mac Haste del año pasado, y venía, y va muy bien. Pero tú lo usas para multilinks, lo usas para... No lo uso para multilink, algunas veces lo he utilizado, por ejemplo, para multilink, para bajarme, no sé, pillaba varios capítulos, y no sé, es que depende un poco del sitio donde encuentres los enlaces. Igual te colocaban enlaces directos de 4 o 5 capítulos y yo cogía los podía pegar juntos y se bajaban. Cada uno, o sea, no te lo unía, sino te bajaba cada uno por separado y ya está. Pero si no, lo que lo utilizo es como un plugin o un complemento de Safari. Ah, claro. O sea, cuando bajo algo, lo bajo otra vez. Un gestor de descargas, sí. Sí. Funciona así. Y te va bien, ¿no? ¿Te acelera mucho? Acelera que baja a lo que da de sí el ancho de banda. O sea, si el ancho de banda da de sí a 630 esta mañana, pues da a 630 o a 660 o a 400, a lo que dé. ¿Y pues cuál tienes tú? Porque he visto que hay una versión Lite o Light que... Y hay otra versión que la 5. Punto, no sé qué diferencia hay entre los dos. ¿Cuál tienes tú? Yo tengo la normal. No tengo la Lite, tengo la normal. Ajá. Pero vamos, que te digo, tal cual va bien. No sé si la Lite... igual para lo que hago yo, la Lite me iba bien. Uh-huh. Porque te digo, yo francamente no lo uso. Solamente acelera descargas de Safari y ya está. Lo lanzo muy poco. O sea, para cosas, no sé, igual algún día... O sea, que no lo usas siempre. Yo tengo otro, ahora te contaré el que uso, otro gestor. Ajá. Y lo, por defecto lo uso siempre, porque acelera tanto que no se me ocurre bajar de otra manera. Aunque sea un soft para probar o lo que sea. Este, digamos, o sea, que está siempre instalado y está siempre funcionando. Funciona cuando descargo algo. O sea, me refiero que el único uso que le doy es que si descargo algo con Safari, pues en vez de descargármelo Safari, me lo descarga directamente él. Uh-huh. Y hace que la descarga vaya un poco más rápida. Pero no lo utilizo como tú para link múltiple ni... Uh-huh. Ni para cosas así. Vale. A lo mejor cuando descargo algún vídeo de alguna, no sé, utilizando Safari, utiliza un, no sé si era comando Alt A, que te mostraba la actividad de la ventana. Uh-huh. Y pues si había algún vídeo y quería descargarlo, pues yo lo que hacía era copiar ese link, se lo pegaba al Speed Download y el solito me lo bajaba. O sea, para eso sí lo utilizo. Uh-huh. Pero ya está. O sea, ese es el único uso que yo le doy. Pues creo que va muy bien con cuentas premium de Mega Upload, por lo que yo he oído, va muy bien. Pero no, claro, es de pago, no es gratis. Si algún día me paso. Eso es, ya sabes. Al reverso de pagos. Entonces, bueno, el JDownloader hay que probarlo, es gratuito y hay que probarlo. Ajá. Pero las experiencias son muy dispares y yo lo tengo. Pero digamos que es un poco la filosofía del torrent para mí, el JDownloader. Es decir, es el tío que dice: pues yo tengo Mega Upload, pero yo soy de los que abro JDownloader y le meto 15 links de esta película. 4 de este capítulo, 200 de toda la serie, de todas las temporadas de esta otra serie. Uh-huh. Y lo dejas ahí descargando y cuando termine, cuando sea, pues vas a ver lo que hay y ordenas y tal. No es, otra vez, no es mi filosofía. O sea, lo tengo, pero mi filosofía es de consumir cuando lo necesito y borrarlo. Entonces no lo uso mucho tampoco. Ajá. Si son 3 links, la verdad es que no, me cuesta muy poco hacer 3 clics, ¿verdad? Y me deja en el escritorio 3 trozos en RAR que luego, haciendo doble clic en el primero, me los va a unir. Y eso lo hago lo hago a menudo. Ajá. Pero ahora he descubierto recientemente la solución perfecta para mí, que es la que te voy a contar. Bueno, el caso es que yo uso Firefox y uso un complemento de estos de que es un gestor de descargas. Creo que hay varios para Firefox. Yo uso uno que se llama Down Them All. No sé si lo conoces, si lo tienes cargado. Lo cargué. No sé si lo tengo. O sea, tengo Firefox, no lo tengo muy actualizado, pero vamos, creo que sí lo tenía. Lo probé alguna vez. Bueno, pues no es ni más ni menos, supongo que yo el Speed Download lo he probado poco, pero vamos, lo he visto muy parecido. Pues es lo mismo, ¿no? Es un gestor de descargas, te acelera mucho. Yo lo uso para todo, es decir, me bajo un PDF y lo bajo por este complemento porque me va mucho más rápido, ¿no? Pero he descubierto que te sirve para gestionar multilinks de Mega Upload, que para mí es la gran novedad, ¿no? Porque mira que lo intenté mil veces y nunca lo conseguí. Lo había leído por ahí que se podía hacer, pero nadie te explicaba cómo. Entonces, hace como 2 semanas que descubrí, y para mí es la solución perfecta, porque ya te digo, el JDownloader, si funciona, que no siempre funciona según las actualizaciones, pues es un poco, digamos, para mí es, digamos, es un poco el torrent del Mega Upload, ¿no? Es el gestor, digamos, y yo no pido tanto, ¿no? Pido la inmediatez. Entonces, hay una forma de hacerlo, te voy a intentar explicarte. Hay una cosa básica que tienes que hacer cuando tienes una cuenta de Mega Upload y que nadie hace. Es meterte en tu cuenta, ¿vale? Te logueas. Y lo primero que tienes que hacer es decirle al navegador, en este caso el Firefox, decirle que recuerde la contraseña. Eso es importante. De tal manera que cada vez que pinches en un link Mega Upload, él va a ver, se va a loguear directamente, sin que tú hagas nada. Va a ver que tienes una cuenta premium y te va a autorizar esa descarga a través de tu cuenta premium, ¿vale? Por lo tanto, no tendrás ni esperas, no tendrás nada. Eso es lo primero. Lo segundo que tienes que hacer para poder usar el complemento, el Down Them All, como gestor de multilinks, es meterte en tu cuenta Mega Upload, y hay una opción que poca gente conoce, que es muy importante, que tienes que seleccionar para poder usar el complemento ese que te decía antes con descargas múltiples. Hay un link, hay una opción que se llama descargas directas. Y todo el mundo lo tiene desactivado, es decir, sin activar. Entonces tú vas allí, entras en tu cuenta y activas esa opción. ¿Esa opción qué hace? Pues te va a permitir que cada vez que pinches en un link, en vez de, digamos, de abrirte Mega Upload, verificar que tú tienes una cuenta premium y darte acceso a otra página desde donde vas a poder realmente bajarte el archivo, pues todo eso te lo va a ahorrar. Es decir, que en cuanto veas en cualquier página un link Mega Upload, con que pinches en ese link, directamente va a empezar la descarga. ¿Vale? Parece una diferencia nimia, ¿verdad? Bueno, pues eso, si activas esa opción, tú vas a poder usar cualquier gestor de descargas que tengas instalado en tu navegador. Supongo que funcionará en Safari también, no tiene por qué no funcionar. Sí, sí. Y pues lo vas a poder usar. Entonces, ¿qué hago yo? Ahora, desde que he descubierto eso, me conecto a cualquier página donde haya los tres links que yo me bajo que uso para bajarme el último capítulo de Lost. Pincho con el botón derecho. Me voy a... me aparece un menú contextual donde tengo el Dump Them All, ¿vale? Y cuando hago eso, me abre una ventana donde me aparecen todos los links de esta página. Esos links no tienen por qué ser links de descargas de una serie, puede ser desde una foto que esté en la página que estés viendo hasta un link a cualquier blog, lo que sea. Te aparece todo lo que es descargable. Un poco como la ventana de actividad de Safari. Efectivamente, muy parecido a la ventana de actividad de Safari, ¿vale? Y lo que sí te permite es que te pone como un recuadrito enfrente de cada link descargable donde tú puedes seleccionar. Y entonces yo busco en esta página los links Mega Upload, porque generalmente cuando abres una página de estas donde te vienen links Mega Upload, no te vienen solo de Mega Upload, te vienen de RapidShare, te vienen de otros, incluso te vienen de los torrents, ¿vale? Pues yo abro con esa, con ese botón derecho, abro esa ventana donde me aparecen todos los links descargables y yo señalo los dos o tres que me interesan, que son de Mega Upload, ¿vale? Digo iniciar y ya está. Y no tengo nada más que hacer, me olvido. Él empieza a descargar los 3, los 15, los 50 links que haya en esa página que me interesa a mí y los descarga y encima los acelera, ¿vale? Ajá. Y ya está. Entonces, para mí es la solución perfecta, porque no digo que el JDownloader no esté bien, si te funciona bien. Sí, sí. Pero es otra filosofía, es el gestor de descargas masivas, digamos. O sea, un poco muleo en descarga directa. Efectivamente, es exactamente la filosofía. Para mí esto es perfecto. Es decir, ¿qué me hace eso? Pues me hace que yo no tenga que estar diciendo, por ejemplo, me voy a bajar dos capítulos de Lost. Y pues cada capítulo son 3 links, pues serán 6. Pues si lo hago manualmente tengo que hacer pinchar una vez, esperar a que baje ese link, que serán unos 10 minutos o 5, no me acuerdo ahora mismo. Y luego volver a la página, pinchar por segunda vez y así hasta 6. Porque de esa manera pincho botón derecho, abro el gestor de Dump Them All y le pincho, le señalo los 6 links que me interesan. Le digo iniciar y me olvido. Trabajo, hago lo que sea y dentro de X tiempo los tendré todos descargados en el escritorio. ¿Vale? Para mí esa es la solución perfecta. Digamos que la filosofía encaja perfectamente con mi filosofía, ¿no? Que es... consumo inmediato, inmediatez y facilidad, digamos. ¿Vale? Si tú quieres gestionar todo eso, tienes el JDownloader, si es que te funciona, o tienes el Speed Download, que ese sí funciona bien, creo. ¿Vale? Ajá, sí, sí. Así lo hago yo. Bueno, luego está el siguiente nivel, digamos, que es subtitular. Yo también me lo bajo todo en versión original. Entonces, me lo dejo, soy muy, la verdad es que es un sistema el mío muy muy precario, digamos, lo dejo todo en el escritorio, si acaso en una carpeta en el escritorio, si acaso. En el escritorio. Y en cuanto haya bajado esos 3 o 6 links o 9 a lo sumo de golpe, de la manera que te decía antes, me busco el subtítulo, que lo suelo encontrar en subtítulos.es, ahora tú me cuentas cómo lo haces. Y para mí el sistema es el siguiente. Bueno, yo tengo un Apple TV que es donde veo las series, ¿no? Entonces, después de mucho buscar, para mí el sistema perfecto es el siguiente. Me bajo un contenido que generalmente es AVI, supongo que tú también, ¿no? Sí, son todo AVI. El 90%, si no es más. Entonces, la primera conversión que yo le hago es una conversión que me funcione en Apple TV, pero que a la vez me pueda funcionar en el iPod Touch, ¿no? Que sea compatible. Para mí el soft perfecto para eso, ligero, rápido, es IceWind. ¿Vale? Un capítulo en una serie me lo convierte a IceWind en 8 minutos. Para mí eso es perfecto. Dios, qué rápido. Entonces cojo, además súper cómodo para mí, o sea, eso de tirarle encima las cosas me encanta. Entonces tengo un AVI, lo primero que hago es convertirlo sin subtítulos, ¿vale? Convertirlo a MP4, que es, creo que es, ¿verdad? Sí, era Squint. Sí, MP4. Me tardó 8 minutos y tengo, entonces ya inmediatamente elimino ese AVI de mi escritorio, ¿no? Y me quedo con ese MP4. Luego, en continuación, abro Submerge, ¿vale? Le tiro ese MP4 al Submerge y encima de ese de esa ventana que se me ha abierto le tiro el archivo de subtítulos, un SRT que me he bajado previamente en subtítulos.es. Y en cuestión de segundos, no sabría decirte, 30 segundos puede tardar en menos Submerge, que creo que tarda igual menos, ¿verdad? No sé, 20 segundos, 15 segundos, te monta los subtítulos y bueno, a partir de ahí hago una conversión que no lo es en realidad, no es una conversión, es un archivo el documento por defecto desde el submerge, que lo que te hace es un mob, un punto mob, ¿vale? Y que en realidad es no es un archivo, no es un formato propiamente dicho, ¿no? Sino que es como un, ¿cómo lo podríamos llamar? Un contenedor. O, un contenedor, sí. Donde te deja un vídeo en el formato que lo hayas dejado. Yo previamente para eso lo dejé en MP4 junto con los subtítulos. Y ese mob lo veo en el Apple TV sin ningún problema. Ah. Y esa conversión, que no lo es, ese mob me lo crea Submerge en cuestión de, pues eso, de un minuto quizá, no sé si llega a un minuto. Total, que en cuestión de 10 minutos, como mucho, tengo ya mi capítulo preparado para verlo en el Apple TV. Para mí es perfecto. ¿Y ese mismo mob te lo puede ver el iPod Touch? Entonces el iPod Touch lo ve siempre y cuando ese mob, que es un contenedor, lo hemos dicho, esté basado en un archivo de vídeo que sea visible por el Touch, ¿vale? Ah. Si, porque un mob puede contener un AVI, por ejemplo. Sí. Entonces no lo vería, de hecho no lo vería ni el Apple TV en ese caso. Ajá. Pero si ese mob está basado en un MP4, lo podrás ver en el Touch. Con la salvedad de que bueno, ahí hay un problema. Y es que el Touch te dejará ver el mob, pero no te gestionará los subtítulos en este caso. Ajá. ¿Vale? Entonces, si yo quisiera tener ese archivo visible en el Touch, porque sé que contiene subtítulos, entonces el Submerge me hace la conversión. Ajá. ¿Y no has probado hacer la conversión directamente? ¿Ahorrarte el paso de Squint? Sí. ¿Haciéndolo directamente con el Submerge? Claro, te lo podría hacer. Esa es la solución que yo voy a elegir si efectivamente quiero ver, quiero tener ese, porque sé que ese archivo lo voy a ver en el Touch. Con subtítulos. Con subtítulos. Entonces, es la opción menos rápida. Es la opción menos rápida, por eso no la uso. Porque vale, ya se ha notado que yo quiero algo rápido. Velocidad rapidito, 8 minutos. Efectivamente. Buen reloj. El Submerge te lo hace perfecto, bien lo sabes tú. Pero claro, sí. me va a tardar más o menos lo que dura la serie, ¿verdad? Unos, pues si son 40 minutos, unos 40 minutos, quizá algo menos. Ajá. Y eso sí, el Submerge me lo deja como yo quiera, en formato iPhone, en formato Apple TV, en lo que yo quiera. Pero yo no uso esa solución, no porque no funcione, que funciona perfectamente, sino porque para mí, yo veo mi capítulo de esto, de lo otro, lo veo en el 95% de los casos, lo veo en el Apple TV. Ajá. Y esa solución para mí, tenerlo en 8 minutos, para mí es perfecto. Sí, con subtítulos y todo. No voy a esperar 40 minutos para tenerlo hecho, ¿no? O sea, para mí es perfecto. Esa solución es perfecta para mí, para verlo en el Apple TV, pero es un caso muy concreto, ¿vale? Mientras que hace las palomitas, se convierte todo y se prepara todo. Efectivamente. No, es genial, para mí es genial, es la solución perfecta. Ahora, claro, si lo ves en otro aparato, digamos. Por ejemplo, no he probado a verlo ese mob en la PlayStation 3. No sé si lo gestiona. No lo sé. Me queda, es una cosa que no he probado. No lo sé. Yo no sé. Yo he probado, por ejemplo, con la Xbox y no consigo verlo. Entonces yo tengo que hacer la parte lenta. Tienes que hacer. Tú conviertes, o sea, integras, conviertes a un formato legible por la Xbox, ¿no? Que casualmente es una es el de Apple TV. Es el del Apple TV, vale. Es el del Apple TV. Vale, entonces cuéntame cómo lo haces tú y con qué lo haces. Pues mira, yo al principio utilizaba lo mismo que utilizas tú. O sea, utilizaba el Submerge, ¿no? Y en este afán de pereza total, de querer hacerlo todo en masa y automatizado, y me daba igual un poco el tiempo, sino simplemente yo lo que quería era interactuar lo menos posible. Con Submerge puedes hacer varios capítulos, ¿no? Por ejemplo, con subtítulos, pero te abre como varios procesos, varias ventanas, ¿no? Entonces, lo que si tienes, por ejemplo, una, pues la velocidad, digamos, se divide un poco entre todas, ¿no? Es decir, tu procesador es uno y procesa. Si procesa un vídeo cada vez, pues va más rápido. Si procesa tres vídeos a la vez, pues va un poco más lento. Uh-huh. Y digamos que la suma de esos tres tiempos sería incluso más lenta que procesar esos tres vídeos por separado. Uh-huh. Entonces, para no tener que estar delante del iMac cada 30 minutos lanzando un capítulo nuevo con sus subtítulos, pues directamente lo que hice fue pasarme a Road Movie. Uh-huh. que es un poco la versión con un poquito más de capacidad, digamos, de su merch. Lo hace la misma gente y funciona exactamente igual. Es decir, es de pago, ¿verdad? Es de pago, igual que su merch, exactamente igual, pero creo que eran como $20, una cosa así, ¿no? Encima, si yo tuve la suerte de poder comprarlo cuando el cambio euro-dólar era un poquito más benévolo, entonces, pues no sé, creo que eran 13 o 14 dólares, o sea, 13 o 14 euros lo que pagué por él, entonces me merecía la pena, ¿no? Porque me simplificaba mucho el. Pero realmente, ¿qué es lo que te da Road Movie que no te dé Submerge? ¿La posibilidad de hacer esa cola de conversión? Me da la posibilidad, o sea, la posibilidad de hacer la cola de conversión, que es lo que me interesa. Después, si por ejemplo. Para ti, por ejemplo, sería ideal si tú quisieras tener todos esos capítulos gestionados por iTunes para verlos con el Apple TV, te da la posibilidad de meter metadatos. Entonces, yo, por ejemplo, como bajo los capítulos de ZTV, que serán los mismos que bajas tú, pero digamos desde un medio distinto, el tema es que los metadatos te los añade automáticamente. O sea, yo no sé cómo lo hace, se conectará a la base de datos que sea y directamente te pone, yo qué sé, me baja un capítulo de Medium y me dice si es de la temporada cuarta, el número de capítulo que es, me lo pone absolutamente todo. Es decir, con lo único con lo que falla es cuando pongo algún capítulo de serie española o con el título de otra, o sea, traducido al castellano. Entonces, en esos casos sí puede fallar un poco, pero si no, los metadatos te lo añade prácticamente automáticamente, ¿no? Tiene alguna opción más para añadir capítulos, marcadores y demás, ¿no? Pero vamos, que no la utilizo. Lo que me interesa realmente es el tema de la escuela de conversión. Entonces yo lanzo esta mañana, por ejemplo, lancé 11 vídeos con sus 11 subtítulos y ya está, le di. Y, o sea, esta mañana no, le di anoche y esta mañana cuando me levanto me lo he encontrado todo hecho, todo resuelto. Ajá. Y todo convertido. Entonces, él te lo exporta al formato que tú le digas. Haciéndolo a formato Apple TV, es un formato, o sea, prácticamente lo mantiene, el vídeo se mantiene exactamente igual, solamente convierte el vídeo a MP4, no cambia dimensiones ni cambia absolutamente nada. Entonces, es bastante rápido. Entonces, normalmente yo lo mido con el tiempo de que dura el capítulo. Un capítulo de 42 minutos, pues me lo viene haciendo, yo qué sé, igual en 30, 25, 30 minutos. Un poco más de la mitad. Yo lo que hago también es que para acelerar ese proceso, a raíz de utilizar este programa y de utilizar Submerge antes, pues decían que había la posibilidad de acelerar todo el proceso utilizando el Gato Turbo. Y entonces ya me compré el pincho este USB del Gato y con eso, digamos, funciono. Entonces ahora con el MacBook que tenía, o sea, con el MacBook que era con el que hacía toda la carga de trabajo antes, porque era el único que tenía, pues entonces sí me, digamos que iba un poquito más ligero, pero vamos, poco más ligero que el procesador del MacBook convirtiendo vídeo. Pero sí, y, o sea, ganas, aparte de no sobrecargar el procesador del ordenador. No cargo, o sea, con él, digamos, no sobrecargaba el procesador y ganaba un pelín de velocidad, no mucha. Y, o sea, pero eso traducido en minutos, ¿qué puede ser? Si antes tardabas 30, pues igual tardaba uno menos. Es decir, no era un cambio asegurable, ¿no? Pero el tema era que mientras que yo convertía vídeo, pues yo podía seguir navegando, podía seguir, si estaba haciendo, pues yo qué sé, viendo fotografía o montándome un álbum o haciendo cualquier otra cosa, podía seguirlo haciendo tranquilamente. Y mientras tanto el pincho, el solito, iba convirtiendo todo el vídeo. Entonces, o sea, me daba esa facilidad. Y ahora, pues nada, con el iMac, aunque el iMac va convirtiendo mucho más rápido, pero bueno, si tengo el pincho y no me importa ese par de minutos más no tenerlo, pues dejo que trabaje él. Los ventiladores del iMac todavía no los he escuchado, tiene un año y perfecto. O sea, y que siga así, que ahora con el verano... Prefiero que siga así. Entonces, eso, o sea, la opción que me da, que a mí me merece la pena, es el tema de las colas. Porque si yo lanzo 7, 8, 10 archivos, le doy a convertirlo al formato que yo quiera, tiene un montón de presets, digamos, ya establecía, y es automático. O sea, yo lo dejo y él empieza. Por el primero, hace el mismo proceso que hace Run Movie. Le pega, o sea, digamos, primero genera los subtítulos, y una vez que genera los subtítulos, se los pega. Y después ya del tirón lo que hace es exportarlo a otro formato de vídeo, a MP4. Pero ¿cómo asocias, en la práctica, cómo asocias tal vídeo con tal archivo de subtítulos? ¿Cómo lo haces? No tiene la inmediatez que tenía Submerge, en el que tú arrastras y tiras y se acabó. En este, yo lo que he hecho ahora, porque tiene algunos problemas, era darle el mismo nombre. Vale. O sea, me aseguro que los subtítulos son los que son para ese capítulo, copio el nombre del capítulo y se los pego al subtítulo. Vale, entonces son exactamente iguales. Y después simplemente tengo que tirar el vídeo al icono de Run Movie. Uh-huh. Y los subtítulos se añadan automáticamente. Uh-huh. Ya no tengo yo que ir a buscarlo. Y tienen que estar en la misma carpeta o en el mismo. Estando en la misma carpeta, y simplemente con que estén en la misma carpeta ya va bien. Vale. No hace falta hacerle nada más. Vale. O sea, que tú lo que ganas con Road Movie es el tema de la cola de conversión. Es lo que te aporta, que no tiene el otro. Eso es lo que me aporta, y te digo, o sea, como yo, por ejemplo, si yo lo viera, o sea, utilizara, digamos, Mega Upload y hiciera como tú, que bajo ahora y veo ahora, y fueran archivos uno a uno, pues yo al principio se hacía un poco más así. Es decir, yo sustitulaba al vuelo. Estaba sentado delante del IMAC y decía, venga, ¿qué queremos ver esta noche? Pues queremos ver un capítulo de Perdido. Me buscaba los subtítulos, se los tiraba encima, tiraba el capítulo y bla, en 30 segundos, como te decía, convertido. Te genera un MOB, que es un contenedor de LAVI con los subtítulos, lo abrías con QuickTime o con VLC y se acabó. Y tenía los subtítulos un poco más grandes, con otro tipo de letra, los centrabas como querías, le puedes poner un fondo, cambiarle el color al subtítulo, puedes hacer muchas más cosas, ¿no? O sea, ahí tienes la opción de poner estos subtítulos sin utilizar ningún programa. ¿Te acepta a lo mejor más formatos de vídeo, ¿no? De origen, o no. El formato aquel que es de Real Player, tan raro que a veces, no sé si te has encontrado alguna vez. Es un punto RMV o no sé qué historias, no sé si lo conoces. No puede ser un... No, sí puede ser, pero ese no me lo he encontrado nunca o casi nunca, pero hace mucho tiempo. A mí los que me hacen mucho la puñeta son los Windows Media Video, eso. ¿Y esos te los convierte o no? Sí, los convierte, no, me da problemas, no sé, o sea, yo creo que eso es por el TED, que a veces se descarga, si le dices que se descargue, por ejemplo... si le pones una frecuencia de búsqueda muy o sea, lo pones muy frecuente, uh-huh. A lo mejor pues coincide que en ese momento en el que busca hay un vídeo que no es el original o no es el que tiene que ser, digamos, yo qué sé, busca un capítulo de Perdido y a lo mejor pues hay un grupo que lanza su release y lo mete y lo sube ahí, y hay un momento en el que tiene un pico y tiene pues 30 seeds, 30 semillas. Si tú estás descargando, o sea, si tu TED hace la comprobación en ese momento y ve que ese torrent es el que más fuentes tiene, el que más semillas tiene, pues directamente empieza a descargarse ese. Me ha pasado eso, que me he encontrado algunos Windows Media Video y lo he solucionado aumentando el número de seeds que quiero para que lo descargue. Uh-huh. Y te digo, es que directamente lo borro, porque me da problemas. O sea, hubo uno que me pidió una clave, me pidió un reproductor específico. Digo, ¿cómo? Digo, no fuera. O sea, antes que intentar reventar el contenedor este de vídeo, me lo descargo otra vez porque tardo menos. Y me cabreo menos, seguramente. Es mucho más sencillo. Vale, ¿y esos problemas que has tenido últimamente con el Roadmap? Los problemas han sido con una de las actualizaciones, ya no recuerdo si fue la 1.6 o la 1.7. Pues todas estas fantásticas colas de conversión que yo montaba, pues me encontraba por la mañana que no se habían convertido los vídeos, ¿no? Igual o me encontraba, o sea, o estaba por aquí y sentía que de repente los ventiladores bufaban y demás, y era el programa, que se me colgaba el programa, o directamente se cerraba el programa. Uh-huh. Y no sé, al desarrollador del programa lo he vuelto loco, mandándole o sea, todos los logs de errores que me lanzaba la consola y demás. Y el chaval, digamos, lanzó una actualización que en principio sí me solucionó un poco el problema, pero después el problema sigue persistiendo, ¿no? Y he probado hacer desinstalaba la aplicación por completo, la borraba con AppZapper, volvía a descargármela otra vez, la instalaba, igual me iba un día bien, al día siguiente ya no iba, o intentaba convertir 4 vídeos y me convertía solamente 2, y después el resto tenía que hacerlo uno a uno. Era un poco un coñazo. Y al final, pues escuchando a los sabios consejos de otro maquero, de Javillaria, ajá, me dijo que eso es culpa de Perian. O sea, cuando tú tengas algún problema con vídeo en Mac, eso es culpa de Perian. Ya se lo había escuchado, sí. O sea, el artículo 22, que es culpa de Perian. Y ya está. Y yo me resistía, ¿no? O sea, yo me resistía a quitarlo porque decía, bueno, si a mí me sirve, porque yo los subtítulos a veces cuando veo un capítulo, no sé, en QuickTime, pues me va bien, me funciona, veo muchos formatos de vídeo, los MKV los puedo ver con QuickTime. Y no sé, lo dejé hasta que en estos días me ha tocado mucho la nariz en los problemas con Road Movie, he desinstalado Perian y de repente todo funciona perfectamente. Ajá. O sea, todo va bien, ya no se me, o sea, no se cuelga, no se cierra. La prueba es que la última cola de conversión han sido 11 vídeos y ha ido perfecto. Ha ido perfecto. Sin ningún problema. ¿Y has perdido algo quitando el Perian? Pues me he puesto a hacer pruebas y pues sí, es como recordaba. He perdido la posibilidad de ver... No, MKV no he hecho la prueba para verlo, pero me parece que no se podían ver los MKV. Lo que se ha hecho la prueba es que, por ejemplo, lo que hacía antes para ver cosas con subtítulos, o sea, series con subtítulos, antes de conocer la existencia de Perian, lo que hacía era lo abría con VLC. Claro. Y simplemente tenía que poner el subtítulo y el vídeo en la misma carpeta, ponerle el mismo nombre y VLC te lo reproduce sin ningún problema, automáticamente, sin tener que hacer ningún tipo de conversión, ni pegarle ni nada, ¿no? Si tienes KeyTime y con Perian instalado, te permite lo mismo. Además te los carga automáticamente también, ¿no? Pero, o sea, he perdido eso. He perdido que ahora con KeyTime no veo los subtítulos, aunque estén dentro de la misma carpeta de vídeo y aunque se llaman exactamente igual. Eso lo he perdido. Uh-huh. Pero bueno, me da igual. O sea, cuando voy a ver cosas así, la voy a ver en el iMac y me da igual lanzar KeyTime que lanzar VLC. Claro. Lo que me interesa, que es el mando de Front Row, que es para no levantarme tampoco del sofá, también funciona con VLC, entonces no tengo problema. Lo paro, lo adelanto, lo atraso, le doy volumen y sin ningún problema. ¿Y se lo has comentado al desarrollador del programa este, del Road Movie, o no? ¿Lo del Perian? Yo le he mandado un mail, pero tiene que estar el chaval ya tan abrasado de mí que... ni lo ha leído, que no te ha contestado. No, o ni lo ha leído, o no sé por qué. O sea, esta semana pasada, si no le he mandado 10... la aplicación la actualizó, ¿no? Y al principio me decía, bueno, si tienes, mándame, abre la consola y me mandas los errores que tenga de Road Movie. Y se los mandaba. Y ahora ya, en una de las últimas actualizaciones, ya directamente cuando el programa se crashea, se cierra, cuando se abre, cuando tú lo reinicias la siguiente vez, dice, digamos que te abre una ventanita en la que ya ha detectado que el programa se ha cerrado inesperadamente. Y te da los errores, ¿no? Te dice, mándame un mail, pon tu nombre directamente. Y dime qué es lo que estabas haciendo. Y no sé, o sea, tanto por mail directamente como por ahí, lo he abrazado, lo he achicharrado esta semana, porque es que te digo, es que me tenía loco, porque aparte tenía muchísimos vídeos que convertir y al final prácticamente lo he hecho uno a uno. Lo más que conseguía era que me hicieran eran dos. Y siempre se me colgaba cuando ya había convertido el vídeo, antes de pasar al siguiente vídeo, se colgaba. El vídeo lo había convertido bien, le había puesto los títulos, o sea, sin ningún problema, pero se colgaba el programa. Y ahora, pues, nada, ahora ya va como la seda. Joder, pues pues a ver si lo lee, porque el tío debe estar loco por saber lo que pasa. Pero no te habrá ocurrido a ti solo eso. El Perian lo tiene todo el mundo instalado. No lo sé. O sea, yo es que creo que igual era la combinación de Perian más el Gato Turbo, que no es el nuevo, o sea, no es el que han sacado ahora, el HD, el anterior. No sé si era un poco esa conjunción de cosas. Pero vamos, antes funcionaba. Ahora no. Ahora en esta última actualización, no. Yo no sé si él ha tocado algo en el código del programa o no sé. Porque Perian tampoco se ha actualizado. Perian sigue siendo igual. O sea, lo único que ha cambiado ha sido el programa, ha sido Ramón. Claro, antes no te pasaba. Sí, ha tocado algo ahí que, vale, que lo hace incompatible, sí. A partir de la 1.5 o la 1.6 de Road Movie, algo hay que ha hecho que yo tenga estos problemas. Bueno, de todas formas, el Submers es muy bueno y muy barato. Yo lo veo, no recuerdo exactamente, pero no llega. Creo que fueron $9. $9, ¿verdad? Muy barato. Yo creo que pagué $9. O sea, yo es que creo, o sea, creo que ni me lo pensé. O sea, el día que yo pasé de utilizar un PC donde utilizaba el VS Player y era súper sencillo, porque tú veías lo que querías ver, lanzaba el VS Player, tiraba el vídeo, tiraba el subtítulo y ya está, y lo estabas viendo automáticamente sin ningún problema. Cuando pasé a tener un MacBook que no sabía cómo funcionaba absolutamente nada y vi Submerge hace lo que yo quiero y cuesta $9, que eran, no sé, 6 euros, 7 euros al cambio, digo, fuera. Sí. Lo compro rápido. Bueno, yo lo uso porque me lo recomendaste. Yo usaba antes el Devision ese. Ajá. Que no sé si lo has probado. Es horrible la interfaz, es anti-Mac la interfaz que tiene ese programa. Aunque luego funciona bien. Pero... Sí, nadie dice que no funcionen. Pero el problema son las interfaces, que no son simples. O sea, no, una cosa tan simple como arrastrar un vídeo y... El Submerge es perfecto para eso, realmente. Es súper rápido. A mí me parece el programa... Para la filosofía que yo tengo de eso, de hacerlo rapidito y poder verlo, es genial para mí. Además, Submerge, cuando lo lanzas la primera vez, te queda un poco como, como cara de idiota diciendo, ¿dónde está el programa? No hay programa. No hay programa, ¿no? Está, le tiras encima del icono el vídeo y luego le tiras encima del vídeo los subtítulos. Y ya está. Y sí, hasta si quieres lo ves allí, porque tiene un reproductor. Sí, sí. Eso lo he hecho también. Y es cojonudo porque, o sea, sobre todo, por ejemplo, al principio cuando querías probar un poco los subtítulos, si se veían bien, si estaban bien centrados. Yo siempre compruebo que está sincronizado, y entonces veo un trocito allí, pero lo puedes ver ahí perfectamente. Uh-huh. Es genial. Realmente es un programa, los programas estos pequeñitos, que no hacen mucho, pero que lo que hacen lo hacen perfecto, ¿no? Y además que son baratos, me parece genial. O sea, $9 en euros es baratísimo.